de nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas, 90.3. Así es la vida. Arrancá los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3, Radio Las Cabas. Así es la vida, así. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida en un nuevo año. En este 2024 les damos la bienvenida a estar acá en la 90.3 en la Radio Las Cabas. Como todos los viernes, el primer programa del año, es un placer estar con ustedes y gracias a ustedes por estar del otro lado. Yo soy Gustavo Galeano, me acompaña del otro lado del vidrio la chica Jess. La Jessy. La Jessy. ¿Cómo va? Buen día, buen día. Arriba. Hoy arrancamos. Me encanta el programa los viernes porque tiene otra onda, otro gustito, se arranca de otra manera. Estamos acá ya 19 de enero. 19 días ya pasaron de este mes, de este primer mes de este 2024. Pero faltan 85 más, porque enero es larguísimo, viste que 84 de enero saca el paté, remando. Todavía no sacaste el paté, hoy estaba por traer un paté, te lo juro, no, ¿viste que traje la galletita? Sí. Estaba por traer el paté y digo, no, ¿cómo lo voy a abrir allá? Y claro, si no come, y claro. Yo, bueno, ya está, y traigo la galletita sola. Ahí. Bueno, la próxima, si querés, traigo la mixer y un hummus y hacemos unos garbanzos y hago un hummus y hacemos ahí un desayuno de campeones. Bueno, ¿todo bien, Jess? Bien, acá medio bastante mal, o sea, arranqué medio ahí el año. ¿Tuvimos programa ya pelada? Yo sí. Sí, ya creo tuvimos el sí. Programa de Britney, es verdad. Programa, sí. El último programa del año. Bueno, pero después de eso me esguincé. Sí. Me guincé por querer ir a escuchar a la renga. Yo vivo a 12 cuadras de la cancha. Y con mi hija, y mi hija quería ir y fue como, bueno, no te voy a dejar sola, pues está lleno de policía, qué sé yo, ble. Entonces fuimos y por allá subimos a la vía y pisé con el pie que tengo más esguinzado, porque tengo los dos pies esguinzados. Y me doblé y estoy vendada. Y después de eso, hoy amanecí bastante medio que ya me estoy por engripar. Así que estoy en ese. Ay, se cambió el tema y se puso uno que me encanta. Bueno, estábamos escuchando Tan Biónica, Noche Mágica. Venía escuchando música y yo no suelo escuchar música que no escucho. Quiero sincerarme en eso, soy bastante cerrada. Pero después dije, che, voy a poner un tema de Tan Biónica. Y puse y me saltó otro y otro y dije, ah, lo voy a poner en la playlist para la radio. Y me pareció lindo empezar con Noche Mágica. Yo te dije, tengo una... Tan Biónica lo escuché. Y alguien que me escuchó cantar en vivo canciones de Tan Biónica fue Lucas. Ah, hola, Lucas. Bueno. ¿Cómo estás? Me había olvidado que estaba Lucas. ¿Cómo andan? Sí, está Lucas. Antes de continuar, me gustaría decir que no la estoy escuchando a Jess. Pero... por las dudas, digo, por ahí me habla y no la escucha y piensa que la estoy ignorando. Pero sí, lo escuché a Gus tocar en vivo, hay canciones de Tan Biónica. Sí, ahora toqué canciones de Tan Biónica. Era en mi momento de adolescencia. Claro. En mi momento de adolescencia tenía la banda, tocábamos canciones de Tan Biónica y sonaba. Y a la gente le gustaba. Me gusta. Bueno, a mí me pasa, no sé si ahora me estará escuchando Luca. Era un boom. No me está escuchando. Tenía bastante canciones recordables. Tenía bastantes, sí, es verdad. Tenía bastantes canciones muy recordables y la gente le gustaba le sigue gustando, porque viste que se reunieron hace poco y agotaron, tocaron no sé si en River, en el Estadio Único de La Plata, tocaron en varios lados, no sé en cuántos lados tocaron, pero tocaron y agotaron todas las fechas. A mí particularmente Tan Biónica, yo no era de escuchar Tan Biónica, yo más del palo rockerito, viste, y siempre como que Tan Biónica era más pop. Pero me da como nostalgia porque en La Olla, donde yo estoy participando hace casi 3 años con mis amigues, tengo uno de mis amigos, casi todos tocan algún instrumento, y tengo uno de mis amigos que es profe, da clases de distintos instrumentos, y le cayó una vez un adolescente con el que está que le está enseñando y le pidió hacer el tema La Melodía de Dios. Entonces me recuerda a las tardes en las cuales estábamos en la terraza fumando un churrito, tomando una birrita y ellos tocando esa canción y cantando. Entonces como que me da nostalgia por ese lado y me gusta. Sí, sí. Ahora no sé si ahora la escuchas, Lucas. ¿La escuchaste ayer? Sí, sí, sí, la escuché, sí. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! No sé, surgió porque uno de la banda, porque todos había, viste, en la banda, tenía una banda de adolescente, tocaba la guitarra. ¿Cómo se llamaba? Cantaba, se llamaba Elementales Leyes. Ah. Los Elementales. Después cambió a Los Elementales o Elementales. Y tocábamos canciones así, onda Tan Biónica, Callejero no, Ataque 77. Ah, ahí va. Y la mayoría eran canciones nuestras. Canciones propias, íbamos a lugares a tocar y todos tocaban canciones de Nirvana, canciones de Divididos, y la gente obviamente aplaudía, nuestras canciones no las conocían. Claro. Entonces metíamos una o dos canciones no tan conocidas, que en ese momento recién estaba surgiendo Tan Biónica, Lisandro Aristimuño, alguna cosa así. Ahí va. Pero nada. Qué divertido. Me acuerdo un montón de Lucas porque estaba Lucas en la gente y mientras yo estaba cantando, él prendió un encendedor. Ay, me encanta. Me encanta. No me lo olvido. Y creo que había ido Fabri también, que Fabri es más del palo de del metal y se quería matar, ¿no? No, sí, lo llevé engañado. ¿Qué? No, me muero, me encanta. Está bien, hay que abrir la mente, hay que escuchar de todo. Yo lo aprendí con los años siendo más viejarda. Porque antes era re cerrada, era como, no, esto no es rock, yo no escucho esto, no escucho lo otro. Y hoy en día digo, fa, mirá lo que me perdí de estar escuchando por ser tan cerrada. Mal. Hay mucha música nueva. También me pasaba de que no iba temprano a los recitales. No escuchaba la banda soporte, no escuché muchas bandas soportes en mi vida. Y después me di cuenta que, uy, qué pelotuda. Te perdiste un montón de bandas. Totalmente. Por gila, por no ir antes, por no entrar antes, porque digo, no los conozco, no sé ni un tema ni nada. Así me perdí posta un montón de bandas de... Claro, yo conocí bandas que me gustaron mucho más que la banda final. Ahí va. Creo que fui a ver a Snow Patrol. Ahí va. Y escuché a Masacre en vivo. Mira, nunca vi en vivo. No había escuchado una o dos canciones, pero la escuché Masacre ahí en vivo. Escuché a Elephant Pink o una cosa así, creo que se llama Elephant. Ahí va, no, ni idea. Me mataste. En vivo y Jarabe de Palo en vivo ahí. Bandas fuertes igual. Sí, ahí sí, va. Sí. Dijiste Snow Patrol y se me ocurrió Paw Patrol. Pero eso es otra cosa. No, Snow Patrol. Vos sos padre, ¿sabés que es Paw Patrol? ¿Sabés que está prohibido para las niñeces ver Paw Patrol? ¿En serio? Sí. No es que está prohibido, ¿no? O sea, legalmente no está prohibido, pero no está recomendado. Los pediatras no recomiendan que las menores vean Paw Patrol. Por el tema de los colores y todo eso, que los flashea mal. Claro. No es saludable. Claro, no, porque son perros de colores medio falop, son perros que son bomberos, policías. Sí, ¿no? Pero por el tema de los colores y la forma de hablar y esas cosas, no es recomendable. Mirá. Bendiciones. Ay, qué, mirá, no sabía. Bueno. ¿Cómo nos fuimos ahí? Sí, chao. ¿Dónde? Volvamos, estamos acá en Argentina. Estamos en Argentina, ya estamos el 19 de enero. Se palpita el piquete, el paro y la movilización, se palpita. Dentro de poco va a estar el paro nacional, ya hay nuevo presidente, nueva vida. Nuevos aumentos a diarios. Sí. Pero ustedes del otro lado que nos escuchan, el público amado, así es la vida. Yo este año no lo hice, normalmente lo hago, pero a fin de año hago como un balance mental de las cosas que hice, que me había propuesto, y las cosas que me propongo. Este año no lo hice, pero se lo propongo a ustedes que están del otro lado. ¿Qué se propusieron? Decís, bueno, estamos en un nuevo año, la hoja en blanco, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora? La cosa se viene difícil. Sí. ¿Qué, te vas a quedar sentado en tu casa? No, nosotros venimos haciendo radio, venimos comunicando, venimos informando, venimos militando. ¿Ustedes qué se proponen para este año? ¿Vos, Jessy, haces alguna cosa así? ¿Vos, Lucas? Yo la voy pensando en el momento, pero igual lo tuve, pasa que hoy es 19, yo capaz que lo pensé esto cuando estaba brindando el 31, dije, a ver, ¿qué puedo hacer este año que no hice el año pasado? Y dije, una de las cosas que me propuse es mostrar un poco más mis pinturas, tipo buscar algún lugar donde exponer, que ya lo conseguí. Tengo como esas ganas de exponer y de también como que dar a conocer mi poesía y todo. Sí. También capaz retomar que hice un poco el año pasado yoga o algún deporte, porque estoy muy quedada, muy haciendo la plancha. Así que estoy entre esas cosas, de exponer un poco. Se viene como un año más artístico, iría por ese lado. Como, bueno, salir de la zona de confort y difundir todo tu arte. Sí. Hace rato no traes poesías. ¿Sí? Hace rato que no traigo poesía. Hice un par. Tengo una que es fatal, que es la última, una de las últimas que hice, que cada vez que la leo... Es muy bardo. Sí. Y la gente me dice, ¡ay, está buenísima! Así que estoy muy orgullosa de esa última poesía que escribí. Es bastante larga, pero si querés en algún momento del programa la leemos, o en otro programa la leemos. Estaría bueno traer así. Podríamos leerla. Ustedes que están del otro lado, Mándenos un mensaje al 11 40 82 29 75. Nos mandan un mensajito para saludarnos, para decir: che, yo me propongo a esto este año. Ustedes que se proponen, los queremos escuchar, las queremos escuchar. Así que mándenos un mensajito. Vos, Luquita, te propusiste alguna cosa. Decís: este año no se me pasa de nuevo. Sí, este año tratar de llegar al otro. Ahí va. Algo bastante importante. Muy ambicioso. Sí. Yo sé que va a ser difícil, pero vamos a tratar de lograr eso. A ver, llegar al 2025. No sabemos cómo, pero llegar, no sabemos cómo, pero vamos a llegar. Sí. Bueno, sí, bien. Con salud, al menos. pero sí. La verdad que no pensé mucho todavía de qué hacer este año. Seguir con algunas cosas que venía haciendo y tratar de mejorarlas, seguramente. Buenísimo. Me gusta esa. ¿Vos, Gustavo? Yo que me propuse este año volver a jugar a la pelota. Con ese tobillo, bueno, cuídalo. Volver a jugar a la pelota. Mirá, te digo, hace como una semana que no. Un poquito menos, estoy chamullando. No estoy comiendo harinas. Yeah. Y hoy vine en la bici y volaba en la bici. Ahí va. Me sentí muy bien. Así que en estos días puede que capaz sea eso. Bien ahí. Camino. Pero quiero volver a jugar a la pelota este año. Ya pasó el año de licencia de paternidad. Sí, claro. Pero no, quiero volver a jugar a la pelota. El tobillo me lo viene impidiendo bastante. Pero me siento mejor. Bueno, a por ello. Es buena la de las harinas. A mí me cuesta. Es muy difícil. Yo, ya te digo, ayer me compré medio kilo de pan, ponele, y un cuarto me lo habré comido yo sola. Camino al shopping, que tenía que ir a hacer el DNI a mi hija. Camino al shopping, me llevé un pancito y me fui comiendo. Es que... No. Pues imagínate, en mi casa nosotros teníamos una panadería. Claro. Pan casero, al horno. Sí. Horno de barro. Entonces era como... No, claro. Viví a pan, o sea, no... Las harinas son parte de mi vida. Claro. Entonces. ¿Y cómo reemplazas? ¿Qué comes? ¿Qué más verdura? Siempre fui de comer mucha fruta y verdura, pero en estos días empecé a meterle avena, empecé a meterle arroz. Claro. Arroz, ahora quiero implementar maicena también, alguna cosa así. Así que esa es la idea de ir variando, Porque viste que, bueno, si vas a la dietética, a un lugar que a mí me gusta demasiado, pero siempre es muy caro, entonces no te puedes comprar todo lo que ves, y todo lo que ves lo querés comprar. Pero viste que vienen harina de arroz, de garbanzo, bueno, la de garbanzo es bastante fuerte, pero hay distintas harinas de todo tipo, que después, si no sé si tenés, ojalá que tengas procesadora o licuadora, las podés hacer vos. Las usurpamos, en realidad. Claro, bueno, si querés harina de avena, te compras por ahí, te sale mucho más barato comprarte la avena y hacerla vos la harina. Entonces cocinás con eso. Es buena. Yo viste que no por nada quería yo meter la sección Rati Tips, ¿viste? Porque yo tengo, lo tengo. Yo te busco la vuelta, voy, te paseo y te digo y encima busco recetas con cosas que me salen mucho más baratas. Está bueno. Encima ahora la harina sale carísima. Sí. O sea, 1000 pesos una harina. Y un poquito más que también en algunos lados. Bueno, ustedes cuéntenos, queremos escucharlos, queremos escucharlas. Hoy tenemos un programón, tenemos entretenimiento, ¿y no, Lucas? Sí, por supuesto, voy a estar recomendando algunas cosas para ver. Y lo que me pediste el otro día. Que bueno, ya te lo había pasado, pero para hablarlo un poquito acá con el tema de todo lo que los aumentos, para buscar otros lugares donde ver las cosas. Claro que sí. Ahí va. Vamos a hablarlo porque hubo una bajada masiva de las plataformas y de los servicios pagos de internet y cable masivos. O sea, Yo soy una de esas personas. Bueno, contá tu propia experiencia. Voy a contar mi propia experiencia, pero hubo una bajada masiva de gente que dio de baja. Fue claro. Como, bueno, tengo que comer. Entretenimiento, tele, afuera, entre las cosas primarias que se fueron. Ustedes cuéntenos. Vamos con un poquito de música. Me dijiste que tenés una lista. Tengo una play. Sí, estuvo sonando mientras estaba ahí. A ver. Te sorprendo a ver con lo que mandá, lo que me para play. Hoy lo tenemos a Demian Orfano, el economista, nos va a hablar un poquito de algunas cosas. Tenemos entretenimiento, tenemos varias noticias, se viene lo del paro, fueron las asambleas en la semana de vecinos y vecinas. Y arrancamos un nuevo año, Sí. Arrancamos este 2024 con todo. Vamos con una de Fama y Guita, que es una banda que después te cuento, está espectacular. Somos las que nada valen, somos las que negras, somos las ovejas negras, somos las que señalás. Somos las que cortan rutas y arman ollas popular, las que toman las escuelas y pintan la catedral. Somos las que rompen normas, vamos contra tu moral. Somos las que siembran flores, de esas que son pa' fumar. Somos las que hacemos vuelta, vos sos el que las pisas. Somos las que despertamos, rescatate y escucha. Y se va la... que no nos callamos más por todas las que luchamos y por las que ya no están. Somos las que hacemos vuelta, vos sos el que las pisas. Somos las que despertamos, somos la sororidad. Acá estamos de nuevo, son 11:28 de la mañana. ¿Ya estamos a mediodía? No, recién a las 12 se empieza a decir mediodía. Sí. Bueno, te cuento, estábamos escuchando Fama y Guita, el tema se llamaba Punky de TikTok. Me encanta porque bardean un montón, eso me gusta mucho. Y después sonó Feminazis con su tema Con Chacarera. Hermoso tema. Sí, se llama así, Con Chacarera. Hermoso tema de Feminazis, que están muy contentes porque estrenaron temita nuevo en Spotify, que no es este, sino que hay otro más. Y eso, nada. Estamos palpitando lo del 24 y en el mientras tanto, porque no es que, bueno, no, nos estamos preparando para el 24 y mientras tanto estamos en la casa tomando mate y haciendo la plancha. No, estamos saliendo a la calle igual. Hay asambleas barriales todas las semanas, hay asambleas culturales, se están juntando en Cultura del Sur, fue la última reunión de, si no me equivoco, FUCSUR creo que se llama, que es el Frente Único de Artistas de acá de Zona Sur, se están juntando todos los miércoles, si no me equivoco. Sí. Y mientras tanto también nosotros fuimos el miércoles a cubrir para Radio Las Cabas una asamblea que lo simbólico era las ollas vacías como la foto con las ollas vacías. Tampoco tan simbólico, sino que real. Claro, pero digo, lo simbólico en el sentido de mostrar lo que está sucediendo, que es eso, que las ollas están vacías. Y de paso también asambleas de las distintas organizaciones sociales que estamos preparando la movilización del 24. Tenemos algunos audios de unas intervenciones que estuvo haciendo ahí el compañero Gustavo, así que si querés los podemos ir escuchando. Sí. Lo que fue pasando, porque se fue armando, no era que alguien convocaba y sino se puso un micrófono. Claro. Vino varias personas, pasaban, vecinos, vecinas, diferentes organizaciones también. Y agarraban el micrófono y contaban su situación. Y bueno, fue pasando esto. ¿Querés ir mandando? Dale. Poder comunicarnos y realizar esta asamblea si no nos ponemos en rondita. La verdad es que esta actividad se está realizando en diferentes puntos del país a lo largo de Argentina. Estamos acá juntes cambiar entre nosotros y ver qué es lo que, en qué nos está afectando y qué es lo que queremos hacer y llevar adelante ante las políticas de ajuste de este gobierno de Javier Milei, que en menos de un mes nos ha borrado de un plumazo nuestro salario, quienes fuimos a comprar este mes, después de cobrar sabemos bien que no podemos ni siquiera llevar los alimentos a nuestras casas, que vienen a saquear nuestra tierra y nuestro territorio, nuestros cuerpos, que vienen a borrar los derechos adquiridos durante mucho tiempo, que no han sido regalados, porque nosotros hemos luchado por esos derechos. Entendemos que este modelo de ajuste solamente trae hambre para el pueblo y que nosotros como organizaciones sociales hemos estado bancando hace un montón de años las diferentes crisis que han dejado a lo largo y ancho de Argentina. Somos nosotros quienes durante la pandemia han alimentado a los barrios. Somos nosotros quienes seguimos poniendo el cuerpo hoy más que nunca cuando no llegás a fin de mes. Somos nosotros quienes vamos a sufrir ese saqueo y no la casta como lo habían prometido muchos de los que están hoy gobernando. Se han aliado para poder ver de qué manera y cómo pueden sacarnos aún lo poco que nos queda. Porque no decimos que hemos venido viviendo los mejores tiempos. Eso no es real, pero sí decimos que la solución de una crisis no la tienen que pagar los trabajadores y las trabajadoras de los barrios populares. No la tiene que pagar la salud ni la educación. Y tenemos que tener derecho a tener una vivienda digna. Dejan a la merced de todos los empresarios que se han llenado de guita durante cada crisis a lo largo y ancho de Argentina, pero nosotros nos siguen empobreciendo. No hay igualdad en negociar con las empresas, ni siquiera los precios. No hay igualdad en querer alquilar y que el dueño te ponga el valor que quiera, porque no hay igualdad, porque nosotros no tenemos los mismos derechos y el mismo poder de quienes vienen operando sistemáticamente para cambiar leyes que les favorecen a sus bolsillos. La idea de esta asamblea es que podamos participar, tomar la voz, la palabra, invitar a los vecinos y vecinas, a los trabajadores que hoy circulan por acá y decir, el problema no somos los pobres, el problema viene siendo la casta y la clase política y los empresarios y las multinacionales y el Fondo Monetario Internacional, quienes se han encargado de destrozar nuestras vidas y llevarnos, y nos quieren llevar aún a la miseria. Así que, compas, se queda el micrófono abierto, cualquier compañero que quiera pasar, es bienvenido. Ahí escuchábamos a una de las primeras que estuvo hablando, contando la situación que estamos viviendo, que estamos pasando. Después de eso se fueron acercando diferentes personas, diferentes. Esto pasó en la estación de Bursaco, enfrente de la estación de Bursaco. Hay diferentes asambleas que se vienen haciendo en diferentes espacios, siempre respetando el protocolo de no cortar la calle, que esto o aquello. En medio de una plaza, muchas personas se acercaron y dieron su opinión de lo que está pasando. Sí, sí, aparte como que se notaba esta cuestión de los vecinos y todo. Después escuché un audio de una persona que estaba hablando que decía, no sé si lo tenés vos grabado acá o lo vi en otro lado, una persona que justo ha ido a comprar, creo, y los vecinos diciendo, vayan a trabajar, vamos. Y la chica decía, estuvimos toda la pandemia trabajando, fuimos promotoras de salud, es como... voy a eso, ¿no? O sea, que te quejes porque el Estado o un gobierno en particular te está rompiendo el bolsillo, no te hace un vago, no te quita todo el trabajo que puedes llegar a hacer durante toda tu vida o durante los 4 años que duró el gobierno anterior o la anterior o la anterior. El laburo está igual, lo único que hay gente que no lo ve y las ollas vacías están, existen, Así que, nada, si querés vamos con ese audio que te mencioné lo, yo. Lo, tenés, lo marcaste vos ahí. Lo tenés ahí, lo ahí tenés va. Ahí. Bueno. Sí, sí, a ver. Ahí va. Somos a los primeros a los que bardean, pero bueno, después va a lograr este gobierno que se terminen unificando muchos espacios. Ojalá, muchos espacios. Sí, sí, por la unidad de los trabajadores. Bueno, escuchamos el audio de la compañera. Mandémoslo. Vamos. Recién fui a calentar agua y me gustaría que los vecinos que nos dicen vayan a laburar, vengan y vean el laburo que hacemos nosotros. Porque nosotros somos unos simples vagos para ellos, pero nosotros en nuestro barrio hacemos un montón de laburo. Porque nosotros atendemos a las familias que no tienen para comer. Entonces el vayan a laburar creo que está de más y los invitaría con todo el gusto del mundo a que vean el laburo que hacemos nosotros. No solo en comedor, siendo promotoras de salud, teniendo taller de niñez. O sea, es enorme el laburo que hacemos nosotros. Y por otro lado también me gustaría que se pueda acercar el compañero de ferroviarios que vino a hablar hace un rato conmigo, porque ellos laburan, entre comillas, y sin embargo corren el riesgo que despidan el 50% de todos los empleados ahí. Entonces, si no nos unimos, como dijeron los compañeros anteriores, no van a pasar por encima. Entonces, los vagos, como ellos dicen, vamos a ser los que salgamos a la calle a frenar todo lo que el presidente quiera hacer. Y cuando ellos se queden sin trabajo o los pase por arriba al inflador, se van a unir a los vagos y vamos a hacer cada vez más en las calles. Eso. Hermoso, bueno, ahí representó lo que acabamos de decir. Bardean, hay algunos que por ganar un poquito más o por tener un trabajo en blanco ya se olvidan de dónde vienen, sí, o de dónde son. Se quieren mostrar distintos, pero no somos tan distintos. No somos tan distintos. Entiendo la diferencia. Decís, bueno, llego un poco más tarde a casa, esta gente reclamando, que esto, que aquello, que pan. Pero estamos reclamando por los derechos de todos y todas. No todos llegamos a tener un trabajo en blanco y obra social. Claro. Esa es la realidad. Si lo tenés, perfecto, te aplaudo. ¿Llegás a fin de mes ahora? Claro. Te pregunto, ¿eh? Sí. ¿Cuánto te estás pagando de alquiler? ¿Cuánto? Al principio del programa le estaba diciendo la semana a Lucas, ¿no? Lucas, estamos buscando alternativas porque hubo una baja masiva de servicios de televisión, de internet. Baja masiva, no fue un poquito de personas. Decís, che, no me alcanza para comer, listo. Chau cable, chau luz. Chau luz, hasta ahí nomás, te colgás de la luz. Claro. Pero pasó así, ¿no, Lucas? Sí, por eso también quería traer estas alternativas. Pero ¿qué? Nada, están viniendo terrible todo. Está cambiando todo muy rápido también. Sí, a mí me contó mi compa que su mamá siempre lo burlaba, ¿viste? Porque él pasó de fumar Marlboro a fumar Red Point, o el más barato que Red haya. Claro. Y la mamá agarra y le dice el otro día jodiendo, che, al final parece que no sos el único pobre, porque bajaron considerablemente las ventas de las primeras marcas de cigarrillos. Uf. O sea, ya casi no hay mucha gente que esté fumando cigarrillos de primeras marcas. Y lo que noto también es que muchos se tiraron para el tabaco armado, ¿viste? Como para armar el tabaco, ¿viste? Que eso siempre generalmente es mucho más barato. Pero también está bajando la calidad de fumar de la gente. O sea, estamos en esa disyuntiva de ver qué es lo que compramos o qué es lo que no compramos para poder comprar otras cosas. Sí. Pero yo le decía a Lucas porque apenas fue instantáneo, apenas había salido lo del DNU y que esto y aquello, pum. Telecentro fue como, yo no voy a cobrar menos. Claro. Papi, no, al doble, al triple, o sea, aumentos de 100, 200%. Sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, hoy que casi que no salimos al aire. Hoy casi no salimos casi al aire. No salimos llegamos, al aire. Llegamos y no había internet en la radio. Seguramente si estaban escuchando el aire de la radio no estaba sonando. Llegamos y decís, ¿qué pasó? Llamo a la empresa, me dice, no, ¿sabes qué? Aumentó. Y para que te vuelva a internet tenés que pagar. Así que si no pagábamos el aumento del internet, no estaríamos saliendo en vivo. Claro. Nos pegó directo. Sí, sí, casi, aún y casi el 100% aumentó. Aún así, no es ni un cuarto de lo que vienen aumentando las grandes empresas como no. Telecentro y Movistar, que ahora muchísima gente se bajó de esas empresas y está buscando otras alternativas. O directamente no las va a usar. Claro. Eso es lo que viene pasando. A mí sinceramente, y acá puedo sonar medio rara, a mí más que preocuparme las empresas y toda los aumentos en ese sentido, me preocupa muchísimo más, y sincera y honestamente, el tema de los alquileres. O sea, eso realmente a mí me preocupa muchísimo más que no tener internet o no tener, porque es el lugar donde vas a vivir. Es algo que no puedes negociar. Es algo que no, o sea, que no puedes decir, ah, bueno, listo, no pago alquiler porque te quedás en la calle. Sí. Y es un despojo completo el que se está queriendo hacer con esta ley. O sea, real, yo estuve leyendo ahí y escuché la intervención de inquilinos agrupados ahí en la Cámara de Diputados, viste que sale, que está Diputados TV y que sale en vivo todo lo que está pasando. Sí. Y habló el de inquilinos agrupados y decía como, no existe más contratos por 2-3 años y aparte esta nueva ley tiene una cláusula que hace que el dueño, si se le canta el culo, te echa cuando quiere y no te avisa. O sea, sin previo aviso. O sea, se levantó hoy como el culo. Vos abriste la ventana y si no sé, no le gustó tu cara, listo, chau, te tenés que ir. Y la plata que pusiste para entrar, que hoy en día son casi 1 millón, casi 2 millones de pesos para entrar a una casa, te la metés en el culo. O sea. Bueno, acá tenemos lo que Jess dijo, tenemos la intervención de inquilinos agrupados, en donde Gervasio Muñoz, en el Congreso Nacional, marcó el decreto que elimina todo marco regulatorio de Argentina del alquiler de la vivienda. Bueno, vamos a escucharlo. Ahí va. Gracias por la invitación. Hace poquitos meses estuvimos acá las organizaciones inquilinas, los representantes del mercado inmobiliario, porque hace poquitos meses se votó una ley en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por supuesto, en una ley que estuvo en debate mucho tiempo, y que así y todo, el año pasado, se terminó el debate legislativo y se convirtió en ley. Un poco lo que plantea la democracia, las leyes se presentan en el Congreso, los debaten todos los representantes del pueblo, vienen todos los sectores a plantear su posición y el Congreso sintetiza sus posiciones en una ley. Pero lo que sucedió es que después de 4 meses en donde se había votado la ley, apareció un decreto que no solo deroga la ley de alquileres, sino que además reescribe el Código Civil. Y ya cuando estábamos en medio de la campaña y nos fijamos quiénes eran los aportantes económicos para la campaña del presidente, vimos por casualidad que el presidente de la Cámara Inmobiliaria era aportante económico para la campaña de Milei. Y después vimos que el decreto derogaba la ley de alquileres y que además no se sabe quién lo escribió. Bueno, no es que querramos ser paranoicos, pero si no se sabe quién lo escribió, si la Cámara Inmobiliaria puso plata para la campaña, si además todo lo que plantea el decreto favorece al mercado inmobiliario, ¿habrá sido que en realidad esa parte la escribió la Cámara Inmobiliaria? Si la Cámara Inmobiliaria escribió el decreto, ¿qué facultades tiene la Cámara Inmobiliaria para escribir el decreto? Ayer estuvo el presidente de la Cámara Inmobiliaria acá y defendió, por supuesto, el decreto que anula cualquier tipo de regulación. No existe país en el mundo. No existe país en el mundo en donde no haya ningún tipo de regulación para alquilar vivienda. Es un experimento que se está haciendo acá que ya tiene consecuencias muy graves. Se están firmando contratos de alquiler por 3 meses, por 6 meses. A mí me gustaría saber si algún diputado, alguna diputada, estaría de acuerdo con alquilar una vivienda, no una oficina, no una vivienda para cuando vienen acá a la capital, una vivienda donde viven con su familia, si estarían dispuestos a firmar un contrato por 3 meses, por 6 meses, y no saber si sus hijos van a poder seguir yendo a la misma escuela dentro de 6 meses, o sencillamente no saben dónde van a ir a vivir en 6 meses. Es insólito que en privado digan que no están para nada de acuerdo con esto, pero sin embargo no traten el decreto en el Congreso Nacional. Porque hace unos días hubo una campaña en los medios de comunicación, lo que se conoce como el relato, de que había aumentado la oferta y que habían bajado 20% el precio de los alquileres. O sea que una persona que tenía una vivienda en alquiler y tenía, cobraba 400.000 pesos, de repente se despertó con ganas de perder plata. Van 4 minutos, señor. Se despertó con ganas de perder plata y ahora ya no cobra 400.000. Cobra 300.000, 320.000, porque empezaron a competir entre ellos. Yo lo que les quiero decir es que, lamentablemente, es imposible gobernar a través de operaciones en los medios de comunicación. La realidad se impone. Nos sucede en todos lados. Entré acá y trabajadores de acá me contaban situaciones dramáticas con el alquiler. Nos sorprende mucho a las organizaciones inquilinas que, mientras que hablan de la libertad, de la democracia, por decreto vengan a anular una ley que tuvo un debate enorme. Y la verdad que genera algunas suspicacias que la Cámara Inmobiliaria esté defendiendo esto. Hay, insisto con esto, que nos preocupa mucho que el decreto no vaya a ser tratado en el Congreso Nacional. Nosotros hemos presentado una acción en la justicia, en el contencioso administrativo. El contencioso administrativo dijo que ellos no tenían nada que ver, lo mandó al civil. El civil dijo que ellos tampoco tenían nada que ver, lo volvió a mandar al contencioso administrativo. Y mientras tanto, que no se va a tratar el decreto en el Congreso Nacional. Hay 10 millones de inquilinos, de inquilinas, que están realmente desesperados. Como decían recién, pareciera ser que hay una puesta en escena acá, en donde venimos a hablar 5 minutos sobre situaciones y problemáticas que son mucho más profundas, que son inabarcables en 5 minutos, y pretenden que entonces vengamos a decir que estamos en contra, que todos hagamos el rol que nos compete. Recién hablaba una señora del mercado inmobiliario, tiene una inmobiliaria, y decía que los precios habían aumentado gracias a la ley. Nosotros estamos viviendo en este momento renovaciones en los contratos de alquiler entre un 300 y un 600%. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que de repente los propietarios, como no hay marco regulatorio, van a bajar los precios? ¿Realmente creen que funciona así? En el decreto plantean, y yo creo que esto es algo que resume muy bien al gobierno nacional, en el decreto plantean que el propietario puede finalizar el contrato de alquiler en cualquier momento. En cualquier momento. Firmaste un contrato por 6 meses, le pusiste un montón de guita a la inmobiliaria, están pidiendo entre 1,5 millones y 2 millones de pesos para ingresar a una vivienda. Acomodaste tu casa, tenés la idea de que vas a vivir ahí por un tiempo, supongamos que firmaste un contrato por un año, que sería un milagro. El propietario a los 3 meses te dice, te vas. Eso es lo que escribieron en el decreto. Eso es lo que alguien escribió en el decreto nacional. Frente a esta situación, entonces, es bastante difícil imaginar la magnitud de las consecuencias de algo así, que ya no solo son consecuencias para los que alquilamos vivienda, sino que van a ser consecuencias sociales. Es insostenible socialmente este modelo de acceso a la vivienda. Lo que va a suceder es que, además, cuando se conjugue con el aumento de tarifas, el aumento de los servicios, Muchísimas familias que alquilan van a tener que dejar de pagar el alquiler. Muchos propietarios no van a poder cobrar más el alquiler. Y habrá juicios de desalojos. Y habrá una situación de conflictividad enorme para todos, no para los inquilinos nada más. Nuestra intención es que eso no suceda, pero la verdad es que quienes tienen la responsabilidad son ustedes y la única forma es tratar el decreto, dar de baja el decreto, y nosotros haremos nuestra parte, que es salir a las calles y sobre todas las cosas marchar el 24 de enero junto con todos los trabajadores y las trabajadoras. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Ahí lo escuchábamos al representante de la agrupación de inquilinos contando un poco la situación. Lo que escuchábamos era Gervasio Muñoz, que en el Congreso Nacional, contando esta situación que viene pasando con el tema de los alquileres. Algo que ya se veía venir, fijo, cantadísimo, sí, sí. Cantadísimo lo de los alquileres. Y no por nada se puso muy de moda la serie de Ocupas, ¿eh? ¿Vos no qué sé? Decís que nos están diciendo ahí. No sé, no sé. Capaz la gente empezó en el inconsciente diciendo, che, qué carajo. Porque supongo que va a pasar eso de lo de las casonas que quedan ahí, que claro, tratan de desalojar a la gente, que la gente se... Anda, de acá no me sacás. Es que sí. O sea, de acá no me sacás. O sea, se junta con toda la familia, sácame. Claro. Va a pasar eso. ¿Qué es lo que dijo Gervasio al final? Decís, ¿cómo haces? Toma masiva de alquileres. O te vas a la calle o te quedás ahí y aguantás y te cagás a palo y viene la policía. Pero imagínate si pasa en un montón de edificios. Claro. Eso. Me parece que nos equivocamos de año y no estamos en el 2004, estamos en el 2001. O sea, 2024. Retrocedimos 23 años. Sí. Es algo que a mí particularmente me preocupa, porque yo alquilo. Sí. Y aparte, no solo con esa situación de la no regulación, sino también que al no haber regulación estamos mucho más expuestos. O sea, aparte con lo difícil ya que es alquilar. Tipo, no te alquilan con niñes, no te alquilan con mascotas. O sea, no puedes ni siquiera tener... tu familia conformada para poder conseguir un lindo hogar, porque tampoco podés acceder. O sea, tenés que ser una persona sola que trabaja prácticamente para alquilar hoy en día. Tenés que ser una persona que trabaje todo el día, no estás en tu casa, no tenés ningún tipo de gasto y ahí sí podés pagar un alquiler. Sí, pagué el alquiler. Pero no todos tenemos esa realidad. Ay, yo estoy en un grupo de Facebook de alquileres por dueño directo y te piden cualquier guasada, o sea, posta real, o sea, 200.000 para un mono ambiente. O sea, es un montón y a veces ni siquiera tenés un patio como para decir, bueno, me relajo en ojotas en el patio. Siempre me viene el momento de los Simpsons que está ¿cómo se llama este personaje? El chofer del colectivo. Otto, que decía, tiene ventanas, yo no puedo pagar. Es que sí, vamos a terminar todos viviendo en posilgas. No puedo pagar esto. Claro. Bueno, al final de la presentación llamó al paro del 24, que va a ser este 24 de enero. Sí. Que la CGT ya se fue de vacaciones, ya se tomó un asadito, ya se comió un asadito. Ya vieron bronceaditos. Dijeron, bueno, ya está. Ahora sí, bueno, vamos a parar. Lo que sí, viste que el otro día nosotros estábamos en la charla, estábamos con la duda de, che, pero ¿cómo llegamos al paro? Porque yo le decía a Gustavo, che, ¿cómo hacemos? Porque yo estoy en Avellaneda, más o menos, bueno, camino, que serán al Congreso, como mucho tendré 30, 35, 40 cuadras. Pero los que viven en Claypole, Calzada, los que viven por estos lados, tenemos buenas noticias, va a haber colectivos. Va a haber colectivos y va a haber trenes y al parecer también va a haber subtes. O sea que van a estar ahí bancando, el transporte público va a sostenerse hasta las 19 horas y acompañando, básicamente, porque dijeron, o sea, la medida es para acompañar y que la gente vaya a la movilización. Yo espero un paro y una movilización masiva. Crucemos los dedos. Vamos a ver qué pasa. Se anunció con mucho tiempo, ya le dio mucho tiempo para que ellos también se organicen. La última marcha masiva que hubo mucha cantidad de policías. Hay que ver qué va a pasar ese día. Ya el vocero presidencial, Manuel Adorni, este jueves avisó que el que no trabaja no cobra, o sea, los empleados estatales, nacionales, los que adhieran al paro, no van a cobrar. Claro, es inconstitucional eso. No se puede, es ilegal, pero bueno. No se puede, pero esta... Es algo en lo que se manejan, dentro de la ilegalidad total desde que asumieron. Así que eso es lo que ya anunció. Además, no existe razón para... Mira, dice esto, no existe razón para el paro, o al menos las explicaciones de los por qué son casi infantiles. Esto es lo que dice Adorni. Claro. No los entendemos. En cuanto a términos jurídicos, llegado el caso, habrá novedades sobre el punto en cuestión, remarcó Adorni en la conferencia, con las consecuencias legales que podría tener el descontar el día a los estatales. Claro, no tienen razón. O sea, no, el aumento del boleto, aumento de la comida, aumento de los servicios públicos, no es una razón suficiente para salir a marchar. O sea, que nos estemos cagando de hambre y que no tengamos dónde ir, que no sepamos, no tengamos certeza de dónde ir a dormir, para ellos no es una razón. No, es infantil pensar en eso. Y volvieron a remarcar el tema de la línea telefónica del 134. Esto pasó en la primera marcha que hubo. ¿Cómo les gusta denunciar, eh? Que hubo. Sí, siempre hay un botón. Siempre hay botones. Entonces, largaron la línea 134 para todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o obligados a parar. Es la línea gratuita y anónima. Esto para resguardar a los botones que no quieran parar. Claro, sí. Como Nick. Viste como que Nick puso Nick yo no. Dijo que yo no paro. Yo no paro. Lo mejor de las publicaciones de Nick, que es el creador de Gaturro, fueron las contestaciones memes. Y los memes diciendo, che, pero ¿por qué vas a parar si paran los trabajadores? Y vos no trabajás, vos robás. A mí me mató esa, que porque subió la remera, una remera azul, y decía, yo no paro, y abajo le pusieron de plagiar. Claro. Qué genialidad. Yo quiero el juguete de Gaturro roto. Escrachado. Sí, me encanta. Quiero ese juguete. Sí. Leo, el otro día, anteayer la cruzamos a Agus. Si nos está escuchando, siempre Leo decía, vamos a escrachar el monumento a Gaturro. Siempre proponía, vamos, nos encontramos tal lado y rompemos todo el... Pero no, el monumento a Gaturro, no, ya llegamos, no está más. No llegamos, porque, claro, no llegamos. Porque al toque no duraba ni un día. Nada. Nos rompían todo antes no de un día. No dura nada. Lo odian. Está bien, lo odiamos a Nick, que es un desclasado, un ladrón. Sí, o ante Mafalda. Terrible, terrible, terrible. Bueno, son las 12 clavados en punto. Vamos con un cachito de música, Jess. En un ratito tenemos entretenimiento. Vos. ¿Tenemos entretenimiento, Luquitas? Sí. En un rato nomás. Algo para avisar mientras ahí Jess va buscando un poquitito de música. En estos días estuvimos con Lucas ahí metiéndole. Tenemos Así es la Vida. Ya te dijimos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Archive. Tenemos nuestra propia página web. Ahora estamos en Spotify, así que quienes quieran escucharnos, pueden escuchar las entrevistas que hicimos a lo largo del año pasado, el anterior. Tenemos las entrevistas que vamos a ir subiendo a poquito, son podcasts de muy buenas entrevistas. Hay algunas que no podemos subir, qué sé yo, hubo muchas que hizo Lucas, que hizo Leo, que tienen por copyright, nos rebotan, claro, diciendo, sí. Chu, tiene música, pum, chao. No. Entonces, metemos algunas entrevistas sin música, que no tengan nada. Ahí va. Para poder circular la información que venimos pasando. Pero

Qué linda canción, Jessy. Qué linda canción, man. Me gusta mucho. Qué linda canción. Mi revolución de cuatro... 4 pesos de propina, pesos. Banda uruguaya. Banda uruguaya. Ya no la escucho tanto porque ya no está el cantante. Yo me enamoro de las voces de las personas. Y es que es muy difícil después. Sí, como que los pericos, viste, que ya no es lo mismo sin el baiano. No. Ataque 77, bueno, igual a mí no me gusta, pero como que pasa eso, cambia el cantante y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, me pasó con... Con los Simpsons. Sí, obvio, dejé de ver los Simpsons. Sí. Cuando los Simpsons cambiaron, sufrimiento. Cuando los Simpsons cambiaron de voces, dejé de verlos. Fue como, no puedo aceptar esto. No. Y le habrá pasado lo mismo a Lucas, ¿no, Lucas? ¿Sabes que yo no veo los Simpsons no sé hace cuántos años? Pero veías. Claro, sí. Claro, sí, yo también dejé de ver. Aparte, me parece que no solo el cambio de voz, sino los chistes ya no tienen gracia, no lo encuentro, no sé, me han decepcionado. No creí llegar al momento en el cual diga, che, no quiero ver los Simpsons. Me pasó el otro día que me cortaron todo, ¿no? Lo sigue yo quiero que sepan que Gustavo está sufriendo mucho no tener cable. Muchísimo. O sea, necesitamos que todo vuelva a ser como antes y te podías colgar del cable. Y es que, sí, ahora antes traté de hablar con Lucas, pero no se puede. No. Yo porque disfruto mucho las cosas en vivo, o sea, los deportes en vivo todo el tiempo. Entonces, claro. las noticias, los noticieros en vivo me... ESPN más. Necesito verlos en vivo, entonces al no tener eso me corta las piernas. Pero bueno, estaba mirando Los Simpsons, capítulos viejos de Los Simpsons. Ah. Y son una genialidad, una obra de arte. Era chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Obras de arte. Y hablando de arte y entretenimiento, lo tenemos a Lucas. A Luquitas. ¿Qué tenemos para Bilu? Me agarraste así de sorpresa. Ah. Mira, te pongo esta música para que te inspires. Ahí está. Ahí tomaste un poquito de aire. Yo quiero saber si Lucas se enteró de la polémica que hay con la remasterización de Sailor Moon. ¿Hay una remasterización? Sí, hay una polémica. Hace años salió la remasterización. Ah, bueno, entonces yo me quedé muy atrás, pero estoy viendo que hay polémica por de Sailor Moon y de Dragon Ball, porque por los colores. Por los colores, porque al parecer los fotogramas anteriores estaban, o sea, el material es viejo, sí. Entonces se veían mal porque eran viejos. Y ahora con la remasterización se ven colores diferentes. Sí. Viste que en Sailor Moon decían que era el cielo rosado. Bueno, eso era porque la cinta estaba vieja en realidad, ¿entendés? Pero nosotros que somos clientes de la nostalgia, te cambian un color. Es como, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tocaste? ¿Viste que sacaron al capitancito del espacio? Sacaron a muñequito. ¿Y hubo gente llorando de cómo me sacaron al muñequito? Porque no respetaban... En las golosinas, claro, no las leyes. La ley de cosas. Claro, bueno, pero la viste ley que... etiquetado. Claro, pero viste que nosotros siempre queremos esa falopa de lo de antes era mucho mejor. Tipo, no, chicos, acostumbrémonos a que nos hacían ver cosas como el culo. No. Bienvenido a lo nuevo. Yendo a eso, pero no tan lejos, hubo como un rememoramiento de Floricienta. Sí. Lucas y yo somos grandes fanáticos de Floricienta. ¿Llevaron flores amarillas? Sí. Ay, me encanta. Me querían matar la otra vez que no llevé flores amarillas, pero pero ahora lo voy a hacer. 14 de febrero, anótate. 14 de febrero, las flores amarillas. Bueno, hubo toda una remasterización. Va a haber nuevas obras de la cantante de Floricienta. Y el Freezer, Juan Gil Navarro, le preguntan, che, ¿vas a estar? ¿Vas a meterte? No, si se murió. No, se murió el personaje, pero no, la persona en sí no se murió. Claro. Y él dice, no vuelvo más, al pasado no vuelvo más. Pero así como diciendo, no, ya está, ya pasó. Claro. Ya está, quedó en el pasado. Claro. Todas esas cosas. Él es de ese grupo de que el pasado no es mejor, así que no quiere volver a Floricienta. Bueno, pero convengamos que Florencia Bertotti, que es la actriz que hizo va a ser Floricienta toda la vida. O sea, sí. No va a ser Florencia, va a ser Floricienta toda la vida. Quedó ya marcada. Bueno. ¿Cantamos juntos Floricienta alguna vez? Borrachos, ¿no, Lucas? Debe ser, seguramente. ¿Ustedes son de los que se juntan y cuando se ponen en pedo empiezan a escuchar openings de anime? No yo, pero creo que Lucas sí. No hace falta que esté en pedo. Ah. Me encanta. Claro. Algunos se ponen en pedo para escuchar openings. Yo no somos lo mismo. Bueno, pero que claro, sí. Me pasó en alguna que habremos agarrado la guitarra con un par de locos y tocábamos la intro de Dragon Ball Z. Pero sin ensayarlo, nada, salió a la perfección. Tenemos que hacer un programa con los temas favoritos de las cosas de televisión. Puede ser, A mí de Dragon Ball me gusta Corazón Encantado. Ahora lo buscamos. Ya te fuimos preparando, Lucas. Ya está, ahí agarraste fuerza. Mira, escuchate esto. Ahí está. ¿Ya estás ahí para salir, Lucas, al aire? Sí, obviamente. Lo único que me viene pasando es que la gente me viene agarrando así de sorpresa. Y nada, me quedo ahí recalculando, pero... venía diciendo y venimos hablando todo este tema de que las bajas, ¿a qué hay que cortar de estas cosas por esos aumentos zarpados que venimos teniendo? Y Gus me había dicho, no hay un lugar donde se pueda ver por internet gratis y que sea seguro. Y yo le dije, sí, seguro que sí. Solamente... la voy a repetir otra vez, seguro no está en la oración, pero sí se puede ver en cosas. Yo al menos no tuve ningún problema, pero bueno, como yo digo, yo estoy con el antivirus, tengo el bloqueador de anuncios, tengo el bloqueador del antivirus también, y no me pasó nada raro. Porque al toque me avisa el antivirus. Si es algo raro, me salta la alerta. O directamente ni siquiera me deja entrar a la página para ver lo que hay. Pero encontré tres páginas para ver canales premium. Tipo HBO... Toma... Toma, anotá, viste, ahí te saltó la alarma. Ahí anotá, vos que estás del otro lado, que ya le diste de baja al cable. HBO tiene Game of Thrones, ¿no? HBO tiene Game of Thrones. Oh, a mucha gente le gusta esa. Tiene Friends, tiene Harry Potter. Listo. Harry Potter, listo, me encanta. Ya te lo vendimos. Sí, y uno de los canales que más me encanta es el de History 1 y 2. Es o el National Geographic. Son tres canales que me gustan muchísimo. ¿Ahí es donde estaba Alienígenas Ancestrales? Sí. Qué hermoso. Yo hice el meme de Aliens con el... que con el tiene un nombre rarísimo encima. Sí, el de los pirinchos parados. Y que cada vez tiene menos pelo. Porque viste que tiene una entrada amplia, ahora no tengo el nombre. Parece un profesor loco, un profesor chiflado. Se levanta los pelos, los que vieron a Alienígenas Ancestrales saben perfectamente quién es. Y cada vez esa entrada se va yendo un poquito más para atrás. Es buenísimo. Pero te engancha de una manera. Lo sigo mucho. Miré muchos capítulos. No sé si hay nuevos capítulos de Alienígenas Ancestrales. No, yo no te sabría decir porque no lo sigo tanto. Y no veo tanto, José. Yo soy más de ver Con el Agua al Cuello. Qué raro, ¿no? ¿Será algún tipo de...? Ese es el que hace... ¿Ese es el, ese es el que hacen las piletas, ¿no? Los, perdón, las, las peceras. No, lo, las peceras, sí. Sí, lo vi. Genial. ¿Qué es hacen ¿qué peceras? Es? Hacen peceras para peces, sí. Pero es una locura. Tipo, no sé, de repente acá en este hueco donde está la pecera nuestra, entre comillas, sí. Acá te ponen una pecera en el medio con luces, con cosas, con piedras, con, y te arman una pecera súper visual, hermosa. Sí. Pero, o sea, no convencional. ¿Me entendés? Exacto, sí, sí, sí, no es una pecera cuadrada. No. Aburrida, no, es con todos los chinches del, dependiendo no. A quién se lo hagan también, porque ¿sí? Hay un montón de famosos. Ustedes son de ustedes son de esos que se quedan hasta la madrugada mirando videos de YouTube del loquito que con un palito se arma una pecera, ¿no? Yo soy de mirar muchos reels, campo, pero sí, sí. En el medio de, del bosque que arma toda una piscina y pileta, arma todo así. Lo viste, yo sé que lo vieron. Sí, hay, bueno, hay un meme sobre eso porque me había pasado. No, no específicamente con esos que arman con el palito, sino con uno que hace cosas en la casa. Cualquier tipo de cosa. Encima el chabón vive así en el campo todo. Y cocina leña, en el molino a mano. Ay, y hacen, bueno, un montón de cosas. Sí, yo... Lo que me pareció genial es que tiene como una cama que no duerme en un, como en una madera grande, la cama hecha de material, y abajo tiene como un hornito que lo prende cuando hace frío. ¡No! Me encanta. Para ¿el hornito abajo de la cama? Claro, pero la cama es de material. O sea, la cama es todo de material. Sí. Y abajo tiene el esto, como un horno, digamos. Está en el, venido, está en el año 2000. No, estufita. No, o pero estufita, está bien porque lo, el material no deja que el calor lo queme. Es como un piso, ¿viste los pisos? ¿Alguna vez fuiste a algún lugar, un edificio que tenga el piso, cómo se, ay, no me sale ahora? No, piso, el, ay, la losa radiante. No, sabes de lo que te estoy hablando. No sé, bueno, yo hablando. Trabajaba en un momento de acompañante de señoras grandes y sí. Había una que estaba internada en un geriátrico y el geriátrico tiene el piso, la losa radiante, que es que está caliente, está calentito el piso. Mira. Yo, de hecho, me sacaba las zapatillas y andaba en medias porque el piso estaba calentito. Qué loco. Sí, existe. Yo que vos decís la del palito, el otro día empecé a seguir a uno que, si no me equivoco, es de Perú. Empecé a seguir a dos. Uno que hace estructuras así con piedras, ¿viste esas piedras gigantes? Que vos decís, no la sí. Podés levantar. Bueno, yo lo vi al chabón cómo se pone la piedra al hombro y la lleva. Y hacen estructuras, hacen fuentes de agua, todo con barro y las piedras. Sí, sí, eso sí. Ese lo vi. Y después vi otro que hace la comida también. Y hace la comida desde cero. Ponele con un pedazo de piedra, la empieza a moler y hace la harina. Con otras cosas hace otra. Sí, no, se no. Te queda flasheadísimo. Tremendo. Mirando esas cosas. Nosotros tenemos de todo. Seguimos sí. con hoy estoy nos como vamos, que me voy por rápido. Las ramas. Nos vamos rápido, Lucas. ¿En dónde sí. podemos encontrar esta plataforma, Luquitas? Sí, tengo tres páginas. Una es vertvcable.com. vertvcable.com. Exactamente. Ahí va, vamos anotando. Taca, taca, taca. La otra es vercanalesonline.com. .com. Ajá. ¿Cómo dice Susana? Sí. Ahí va. Y la otra es tvabierta.weebly.com. Lo repito de nuevo, tvabierta.weebly, que es www.ly.com. En ese hay más canales así de TV abierta. Televisión sí. Pública abierta. Sí. Me parece de Mendoza, también. De Misiones, de Neuquén. Ahorita lo están chequeando en vivo. Lo estoy chequeando acá en vivo. A ver, ¿puedo ver un canal de noticias de San Luis? Cuidado con los virus. Santa Cruz. Cuidado con los virus. No, ¿sabes qué? Esta es la que acabó de pasar. No me saltó nada. Si no, se hubiera cortado el aire. Hubiera saltado claro. Para todos lados. América Sport, Rural. ¿Sabes qué? Bueno. Varios de estos canales hay empresas de cables en la costa. Que contratás así, es un cable que viene, puk, te lo conectan y tiene muchos de estos canales. O sea, no es que te muestra como diciendo tenemos no sé cuántos canales de cable y la mayoría son estos. Ahí va. Esto es la TD de Coso, la Canal Rural y esas cosas los tiene todos. Y un par de canales de italianos, franceses, rarísimo, no entendés nada, pero están ahí. Claro, la TDA yo en un momento la tuve y está buena, tiene canales que están tan piolas. Bueno, te copas. Este funciona, el que dijiste, el de Webley, funciona. Sí. Funciona. Sí, ese sí funciona bastante bien. ¿Qué pasa con los otros? Al ser canales de pago y que suelen hinchar mucho la bola para que no los pirateen, sí. Hay que ir probando. A ver cuál funciona y cuál no. Ajá. Porque a veces los tiran y bueno, hasta que de nuevo vuelvan ahí a meterse otra vez los de la página, pueden no funcionar. Pero yo los estuve mirando el otro día y pude ver tranquilamente. Es más, ahora mismo estoy viendo National Geographic, que se está cargando. Está Gordon Ramsay, es el de el cocinero este que va a los restaurantes. ¿Y que los caga pedo? Porque hacen malo de la comida y todas esas cosas, sí. Exactamente, sí. Sí. Que nosotros tenemos nuestra versión argentina de eso. No lo vi. Nunca lo recomendé, pero... bueno, a mí ese tipo de programa me gusta. Es más, hasta vi la versión española, que, bueno, no la pude ver completa porque es difícil encontrar ese tipo de series acá de España, digamos. Está Chicote ahí, que es un cocinero también. Sí. Y no, a mí esos programas así de cocina me gustan. Así que los veo. Y acá tenemos al... No, ¿sabes que no me acuerdo cómo se llama el actor? Pero bueno, está en... El actor, el cocinero está en... Martiniano. En el programa de Chef. No es Martiniano. Y encima Lucas lo conoce bien a Martiniano porque estuvo en el partido de Quilmes, ¿no? Sí, olvídate. ¿Cómo lo odia la gente de Quilmes a Martiniano? La cantidad de puteadas colectivas que tuvo Martiniano. Sí. No. Te cae bien Martiniano si sos de Quilmes Centro, pero si no... Los alrededores, sí, bien, gracias. Sí. Ah, como Avellaneda. Qué lindo, che. No, este funciona, ¿sabes qué? Probé el Ver TV Cable y está andando perfecto. Perfecto. Ver TV Cable, chequeado las cosas que te tira Lucas. Alternativas que te va dando Lucas para combatir la pobreza. No me va, ¿sabes? Una de las frases que más usé en este 2024 es no me va a ganar la pobreza. La vengo usando mucho. La estoy quemando. ¿Tenés algo más de entretenimiento, Lucas? Sí, quería recomendar un anime para ver. Uh-huh. Frieren. Dejame un segundo. Frieren. Más allá del final del viaje, se llama. Frieren. Sí. Es el trata sobre una sobre unos héroes, una elfa, dos humanos y un enano, que bueno, cuenta un poco de la vida. Se enfoca más en ella, en la elfa, porque qué pasa con los elfos, viven muchísimos años. Sí. Y por eso se llama Más allá del final del viaje, porque te cuentan, la serie empieza que ya derrotaron al señor demonio, que es lo que suelen tratar las series de héroes, que tienen que derrotar al señor demonio, y acá te cuenta que ya lo derrotaron y cómo es la vida de cada uno después de eso. Y bueno, y es bastante triste porque es una elfa, vive muchos años, los humanos no. Y el enano también vive muchos años, pero no tantos como los elfos, mayormente, ¿no? Así que nada, cuenta la historia sobre ella, que va viajando también por el mundo, aprendiendo nuevas magias y eso. Y que mucha gente ya no la recuerda por el tema de que ella se sigue viendo jovencita, pero sí. Nada, ya se pasaron, qué sé yo, 60 años de esa vez que vencieron al señor demonio. Y nada, esa serie es genial, así que si pueden verla, se las recomiendo. Bueno, dale. Yo lo que vengo haciendo así de a poquitas a cuentagotas es leer el libro de El Señor de los Anillos, la primera. Que viste que a Frodo y todos esos los vemos como adolescentes. En el libro son ya grandes adultos. Frodo, Pippin, sí. Sam. Hay varias cosas que respeta bastante del libro y hay otras que no. Y está bastante bueno, ¿eh? Está bastante bueno el libro. Y el amor entre elfos y humanos. Y el amor entre elfas y enanos. No me pareció muy forzado en el Hobbit, en la película. No sé si esto está en el libro, pero bueno, va ahí ligado a Frieren, parecido. Sí. Yo no leí nunca los libros. Bueno, sí, el primero. El primero leí las primeras 4 páginas y dije, esto no es para mí. Pero no, porque te empieza como que explicando absolutamente cada mundo, todo lo que hay alrededor. Sí. Y dije, no. En ese momento dije, no. ¿Sabes qué? Yo estaba en el primer libro de La Comunidad del Anillo, pasa eso, estuve a punto de abandonarlo porque lo que hace el autor, Tolkien, da un panorama general del mundo, de los personajes, de las especies, y después empieza la historia. Y eso es, una vez que pasas esa primera parte, ya empieza la historia de Frodo, del anillo, y está muy bueno. Toda esa parte es re llevadero, así que si te salteas esa parte y vas al principio de lo que es la historia de Frodo y su y la comarca, es muy bueno, muy bueno. Desde ahí en adelante va muy bien. Bueno, no sé si tenías algo más de entretenimiento, Lucas. En un rato lo tenemos a Demian Orfano, él es economista. Vamos a estar llamándolo para contarnos. Tuvieron intervenciones en el Congreso, así que en un ratito nomás. Ya tenemos, ya anoté las páginas para ver en internet. Ya tenemos esta serie, este anime, Frieren. Así que, ¿tenemos algo más, Lucas? No, voy a tratar de traer la próxima más series para ver. ¿Qué pasa? Hace bastante que no estoy mirando ninguna serie nueva. Me estoy leyendo muchísimos mangas. Pero muchísimos en el sentido de que me estoy leyendo 10 al mismo tiempo, más o menos. ¿Hay alguno que recomiendes de los mangas para leer? Solo Leveling o sea, leveando solo, subiendo de nivel solo, se llama, que sí. También tiene anime que salió hace poco. Sí. Ese es súper recomendable. Y... ¿qué más? Bueno, hay un montón. Después voy a hacer una lista bien, porque encima de eso no muchas veces no me acuerdo los nombres. Perfecto. Bueno, la página para verlos es la misma, Tumango Online o Visor TMO, que ya lo había recomendado una vez. Así que nada, eso. Me río porque Gustavo me está haciendo una seña del otro lado y parece el corazón de Macri, ¿viste? Que el corazón de Yo Tomate You. No entendía lo que no entiendo lo que me estás diciendo, perdón. ¿Qué estás diciendo? Energía nuclear. Bueno, buenísimo, Lucas. Ahí tenemos. Yo ya la página esta ya estoy viendo en vivo las noticias de deportes, que es lo que más necesito. Más quiero. River arranca la pretemporada. Confía en lo que tiene. Va al mercado de pases. Ya está en Estados Unidos. Hoy juega Messi a la noche. Un amistoso, así que ya estoy enterado, ya estoy al día. Bien. Gracias, Lucas. Vamos con un poco de música. En un ratito lo tenemos a Demian. Mándale, Jess, mándale play nomás. Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor, se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron, y ya le descontaron la mitad de enero. Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda, y a lo mejor lo que era raro con el tiempo se camufle con su voz. Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol, pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Quererme, te creo, pero quererme hasta que llegue quererme, aunque no cueste quererme. Todo es una lotería y yo deseando ganar algo de lo que pedías. Se está tornando raro seguir en caída y verme tramando el salto, cortando paracaídas. Y ahora parece que nunca amanece, que el cielo está gris y los colores fallecen. Por más que me pese, no sé cuántas veces, todo lo que traje fácil se desaparece. Crezco y me desvanezco hoy, viendo el tiempo que merezco hoy. Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría. Seres imaginarios están copando el barrio. Puede que perdamos, pero somos varios, con historia grande para el anecdotario. Queda el orgullo y el amor. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no. Está buena la canción esta, ¿qué es? Es Low, no sé si lo voy a decir bien, sé todo, ¿no? Como que soy una señora. Louta, con voz. Louta, con Woz. Me resonaba, sí, Woz, es Woz. Claro, sí, es una colaboración con Woz. Se llama Quereme el tema, me gusta. Lo escuché en el verano pasado y me gustó. Quereme. Estoy media nostálgica, traje el temita. Quereme de Louta y Woz. Buenísimo. Bueno, tenemos al economista, no corran, no te vayas, no te va a robar, es un economista de los buenos. hola, Demian, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien. Gracias por acompañarnos. ¿Te entrevistamos antes, post-elecciones? ¿Sí o no? No. ¿Post-elecciones? No, me parece que no. ¿Algún la primera otro? Entrevista... De la era Milei con ustedes. De la era, bueno. Milei. Es que antes queríamos entender cómo podía llegar a ser, cuáles eran sus recetas, y ahora ya las tenemos a las recetas. Hace poquito me mandaste la carta abierta en rechazo al DNU, porque estuvo el rechazo al DNU, estuvo la ley Ómnibus, estaba debatiendo todo esto en el Congreso. ¿Nos querés contar un poco cómo fue esta intervención que hicieron? Sí. Sí, desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda, Sí. Elaboramos una carta abierta para los diputados, diputadas, senadores, senadoras, para instarles a que rechacen tanto el DNU como la ley ómnibus. Viste, nuestro espacio ya tiene 4 años de existencia, planteando la suspensión del pago de la deuda hasta tanto se investigue, porque entendemos que está basada en hechos ilegales, ilegítimos y fraudulentos. Por eso, ante distintas cuestiones que aparecen en la ley ómnibus, es que ponemos un poco el dito en el cielo también desde nuestro lugar. Toda la ley ómnibus en general y el DNU están pensados para que, vía las desregulaciones, las grandes empresas nacionales y transnacionales tengan todavía más poder sobre la economía nacional y sobre nuestras vidas en general. Y en eso, la cuestión de la deuda aparece también, porque aparece dándole al Poder Ejecutivo facultades para avanzar en un nuevo proceso de endeudamiento y para un nuevo proceso de renegociación de la deuda existente, no en un sentido de una renegociación beneficiosa ni nada, sino más perjudicial. Son varios los puntos que aborda. Si quieres, les cuento un poco de qué se van tratando esos distintos ítems que aparecen. ¿Tienen ganas? Sí, obvio, tenemos tiempo para vos. Bárbaro. Primero, por un lado, le dan al Ejecutivo la facultad de emitir deuda en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera sin pasar previamente por el Congreso. Eso es algo que apareció como una modificación cuando se estaba rediscutiendo en el 2021 el nuevo acuerdo con el FMI para renegociar el acuerdo que había hecho Macri. Sí. Ahí ponen una ley donde, si bien planteaban como aceptar el acuerdo que estaba planteando Guzmán en aquel momento, ponen condiciones para que otro acuerdo como ese tenga que pasar sí o sí por el Congreso, para tratar de evitar que aparezca un gobierno que quiera generar un nuevo ciclo de endeudamiento en moneda extranjera, especialmente, que profundice todos los problemas, como pasó con el gobierno de Macri. Bueno, acá vuelan ese artículo que ponía al Congreso en el medio, con lo cual le dan rienda suelta para que el gobierno avance manos libres con eso. Es llamativo que en el Ministerio de Economía, desde donde les estoy hablando ahora, les cuento a ustedes y a la audiencia, obviamente no en el despacho del ministro, sino en un pasillo cualquiera, cualquier laburante. Sí. Acá los funcionarios que están ahora durante el gobierno de Macri fueron funcionarios después de haber sido empleados de los bancos, salieron del sector público y volvieron a ser otra vez empleados de los bancos, y de hecho hubieron investigaciones judiciales abiertas, incluso por haber cobrado indemnizaciones, con comillas, mientras apenas habían asumido sus funciones acá. Mientras todavía eran funcionarios, cobraban plata de los bancos que los habían empleado y a los cuales les ofrecían títulos de deuda. Así que ese es el prontuario de la gente a la que se le quiere dar carta blanca para ese nuevo proceso de endeudamiento. Por otro lado, la ley ómnibus plantea una modificación en la ley de administración financiera, que es algo medio técnico, pero dice que si vos vas a renegociar la deuda que ya existe, tienen que mejorar o la tasa de interés, bajando obviamente, o tienen que bajar los montos de la deuda, o tienen que extenderse los plazos. Tienen que mejorar 2 de esas 3 cosas. Bueno, quieren cambiar eso, eliminar eso y cambiarlo porque se pueda renegociar con cualquiera sea las condiciones de mercado. Con lo cual, si la deuda la duplican, todo eso quedaría habilitado, lo cual era una cuestión que ahora no estaba vigente. Vale decir que no es que ese artículo evitaba todo tipo de desmadres. Pero ese artículo había hecho que, por ejemplo, Sturzenegger, que es un autor de gran parte de todo este proyecto del DNU y de la ley ómnibus, estuviera investigado desde el megacanje del 2001. Tuviera que atravesar una larga causa judicial porque justamente aquel proceso había incumplido con este artículo. Bueno, acá dicen, se ve que eso nos generó problemas hace 22 años, ellos también deben estar nostálgicos, pero no de alguna canción, sino de volver a los viejos tiempos noventistas. Es que se vieron beneficiados. Yo te quería hacer un pequeño paréntesis. Sí. A ver, algo que intentó hacer, como dijiste, el gobierno de Alberto Fernández era como, che, se hizo esta deuda, que no se vuelva a repetir, pero no pudieron llevar preso, ni se investigó bien la deuda, ni tampoco se rechazó. Eso fue una de las grandes fallas, de que ahora esté de nuevo Caputo en el gobierno y de que ahora, por medio de un plumazo, puedan derogar y que se pueda pedir más deuda. ¿Está esa posibilidad? Claro. Exactamente. Quieren tener las manos libres para avanzar en ese proceso, que aparte amplía las penurias populares, porque obviamente los fondos de inversión para colocar nuevamente deuda en Argentina van a querer esperar que las condiciones financieras del Estado estén muestren o déficit cero o algún tipo de superávit, como para decir, bueno, está bien, Argentina varias veces me estafó, ahora sí voy a poner plata. Entonces, para eso, para quedar bien con los inversores internacionales y que acepten ese nuevo proceso de endeudamiento, el gobierno va a tener que mostrar un ajuste como el que está realizando, y todavía más lejos si puede ajustar más, y con todos los gestos pro mercado que pueda sobreactuar. Y eso es algo que también en el discurso, cuando uno escucha a Milei, uno dice, bueno, es lo que dijo siempre. Sí. Ahora, no sé si vieron ustedes la conferencia de prensa de Caputo de la semana pasada, cuando habló del acuerdo con el FMI. No entera, pero algunos recortes. No. Un ratito. Sí. Bueno, en un momento dice, vamos a tener que tomar estas medidas sobrecumpliendo lo que se había planteado con el acuerdo del fondo anterior, para compensar con los incumplimientos de la última parte del año. Eso es muy llamativo porque no es lo mismo de Milei, que justamente era un discurso más ideológico. Siempre pensamos esto. Era blanqueando que también hay una presión internacional porque las cosas sean de esa manera. Y como mostrando una cara de decir, bueno, me subordino porque es lo que hay que hacer. Sí. Y ya. Entonces, uno es cipayo por convicción, el otro es cipayo por amor a lamer botas de los países del norte. Bueno, y esta fue una carta que le presentamos a los senadores, senadoras, diputados y diputadas, y que la acompañamos de firmas también, porque no era solo nosotros, sino que la abrimos a que la acompañen personas en general. Estamos en dos días cerca de 2.000 firmas, entre ellas encabezaban obviamente las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, de Norita Cortiñas. También han firmado Pablo Moyano, de la CGT, Cachorro Godoy, de la CTA. La verdad es que algunas de las firmas que conseguimos trascendieron lo que habíamos esperado. Sí. También Nina Brugo, Verónica Heredia, Alicia Castro. Bueno, tuvo una llegada que la verdad nos sorprendió un poco, y también de la mano de la representación parlamentaria del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, pudimos entrar al Congreso con la presencia de Beverly King para hacer una breve recuperación de cuáles son los argumentos y por qué queremos que se rechace y que se escuche también lo que estamos planteando, no solo nosotros, sino todos los sectores populares, porque cuando el Ejecutivo queda tan de brazo con una carta blanca para avanzar con todo esto, después obviamente se restringe la democracia. Cuando no se investiga nada de la deuda, también queda más restringida la democracia, y el Congreso ahí tiene un rol que jugar. Existe una comisión de seguimiento de la deuda externa que no está cumpliendo también su papel. Así que también la pelota está del lado de los legisladores, para que también hagan lo suyo. ¿Hay posibilidad de que se lleguen a frenar o sea, vi como varias noticias de que se sigue, que intentan, de que se llega a frenar varios puntos del DNU y de la ley ómnibus, o la mayoría de votos y el poder del presidente pueden llegar a hacer que lo lleven por delante igual. Y hay una parte de sectores parlamentarios de derecha que con algunas modificaciones acordaban y acercaban mucho al gobierno a poder pasarla. Sí. Modificaciones en el periodo de las facultades delegadas, que de 4 años pasaban a 1 año, en algunos cambios en la suspensión de la movilidad jubilatoria, en algunas modificaciones en el régimen de retenciones, porque le querían cobrar 15% a todos los productos exportados, y el lobby de algunos sectores empresarios de los agros de distintas provincias, sobre todo, planteaban frenar eso. Es curioso que los sectores industriales seguirían pagando 15, pero algunos sectores con menor valor agregado pagarían 0 aceptando estas modificaciones. También sacaban la ratificación del DNU del texto de la ley, pero quedaban muchas otras cosas, como el recorte de la cultura, por ejemplo. Eso no sé si vieron que el impacto... Sí, todo el cine es cero. Salió en contra, sí. Salió un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso diciendo impacto presupuestario, esto 0. Igualmente... Ayer vi algo que soy muy muy futbolero y me indignó bastante, algo que se viene haciendo hace muchos años, pasó el gobierno de Macri, incluso gobiernos anteriores, la televisación de los partidos de la selección argentina de fútbol. Se va a televisar la Copa América, las eliminatorias, no las va a televisar la televisión pública, sino que va a ser pago. Las empresas de cable están en su salsa. Se están refregando las manitos. Sí, pero dejan muchísima gente que no va a poder ver a la selección argentina. Que decís, bueno, está bien, no podemos mirar el fútbol argentino. Tu equipo, club, lo tenés que ir a la cancha, tenés que pagar un pack fútbol. Ahora tampoco a la selección, es como, uff, imagínate, claro, un mundial que no se vea en la TV pública. No, claro. Descontrol total. Bueno, pero para ellos eso no es importante. La cultura no es importante. Sí es importante. Es importante que todo vaya en el mismo plan de que cuanto más mercantilizado, sí, y que cuando todo se procese vía mercado, mejor. Claro, es en el sentido de que no a ellos no les importa que nosotros tengamos acceso gratuito a esas cosas, sí, o a menor valor. Por ejemplo, a mí me llega muy de cerca el tema del cine, porque soy muy fanática, a mí me encanta ir al cine Gaumont, que es un cine espectacular, a mí me fascina, tiene unas instalaciones hermosas. Y que te iba a comentar a vos, Gustavo, ya van 4 semanas que siguen la película de la selección, o sea, siguen en cartelera, o sea, la gente sigue yendo a ver, y está 400 mangos la entrada. O sea, es acceso a cultura y a cine independiente y a otras visiones de lo que es la cultura, y nos las están negando también. A mí eso me reindigna, o sea, me indigna un montón. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos acá en el barrio, vinieron 2 compañeras, hicieron un proyecto y sacaron un corto acá en el barrio. Sí, ganaron concursos y ganaron para hacer ese proyecto, y el proyecto ganó premios. Sí. O sea, a nosotros nos toca también en esa parte. De 2 compañeras que vinieron durante meses a trabajar con las compañeras del barrio, a mostrar la realidad del barrio para hacer un corto que terminó ganando premios. Y te estás enterando que, listo, no va a haber más de eso. No va a haber más plata para que haya financiamiento para estas cosas que son re importantes de mostrar y nombrar. Claro. Es tremendo. Sí, aparte hasta tiene impacto económico negativo, eso la gente de los espacios de la cultura hasta lo está mostrando también, todo eso también genera un movimiento económico y hasta potencia la inserción internacional del país y todo. Pero bueno, el gobierno tiene la idea, la noción ideológica de que las cosas avanzan mejor cuando las impulsa el mercado. Pasa que hay justamente sectores donde el impulso del Estado es absolutamente clave para que existan, para que se desarrollen, porque si no, capaz ni existirían para nada. Entonces, no es que existiría y sería mejor. No, no, ni existiría, ni claro. existiría. Bueno, nosotros tenemos el ejemplo con Radio Las Cabas. La radio, si no existiera el Fomeca. Fomeca, la ley de medios de comunicación, la radio no existiría, claramente. Demian, te agradecemos un montón que hayas venido. Vamos a tener mucho para hablar durante este año. La última que te quería hacer, se viene hablando por el tema de se va a bajar la inflación, no se baja la inflación. ¿Cuánto eso nos afecta en nuestro bolsillo? ¿Es real? ¿No es real? ¿Va a bajar la inflación? A ver, primero vamos a 1 o 2 meses más de inflación alta. Sí. O sea, si, para empezar a ver si va a bajar una inflación, no va a ser este mes. Porque aparte de los aumentos que se van a venir en febrero con el transporte, también los aumentos en los combustibles van a seguir. Está poco claro qué es lo que va a pasar con el dólar oficial, así que eso también genera bastante movimiento en los dólares paralelos y eso abre la puerta a que los empresarios quieran cubrirse futuras devaluaciones aumentando desde ahora. Así que no es claro que vaya a bajar, pero en el corto plazo seguro va a subir. Ahora, al margen de eso, el gobierno está desplegando una política muy duramente recesiva y poniendo ahí sus expectativas de que eso modere la inflación con la paz de los cementerios, digamos. Así que si tienen algún relativo éxito en bajar la inflación, va a ser de la mano de salarios mucho más devaluados que cuando empezó este proceso inflacionario. Y con una actividad económica mucho más planchada que va a conducir más o menos rápidamente a un aumento muy rápido del desempleo. O sea, el escenario de que logren bajar la inflación rápido es un escenario de salarios más bajos y desempleo creciente en forma rápida. Así que no podemos asegurar que vaya a pasar, y si va a pasar va a ser bajo condiciones pésimas para sectores cada vez mayores de la población trabajadora. Claro, porque el descenso del trabajo formal, ¿a qué nos lleva? A trabajo precarizado, muchísimo, a trabajo informal, un montón de personas que van a volver a personas que tenían un trabajo formal se quedan sin trabajo, vuelven a la informalidad, por ende menos derechos laborales, es todo un loco. Sí, también una parte del empleo cuenta propista, informal, hiperprecarizado y demás. Vos, si, no sé, haces sándwiches o si prestás algún servicio y demás, necesitas que haya alguien del otro lado que te lo compre. Claro. Y si la condición es de caída y de perspectivas de caída todavía mayor de la actividad económica, eso no va a estar. Entonces no es solo que pasás de un sector mejor a un sector peor. Encima, puede ser que en ese sector peor tus ingresos bajen muchísimo o ni existan. Claro. Por eso vamos a una situación mucho peor. Y sí, durísimo. Perdón por no traer buenas noticias. No, es viernes de malas, malísimo lo mío, perdón. No, es que desde el año pasado que asumió este personaje, que estamos diciendo, che, los programas van a terminar siendo una caca todo el tiempo. Intentamos ponerle buena onda. Claro, y de hecho teníamos preparado una sección que ya en algún momento la vamos a hablar, que es cuál es la peor noticia de la semana. O sea, nos tenemos que preparar para que esto vaya cada vez. Algo que queríamos hacer, Demian, eran los Rati Tips, que vos sí. Como economista, yo voy recorriendo supermercados y diciendo, bueno, el valor de esto y aquello, capaz alguna tenés, algún tips de qué comprar, de qué no comprar, debes tenerlo, siendo economista. No tanto, porque aprovechando los descuentos de las tarjetas en los supermercados. Eso, bueno. Bajate cuenta de DNI. Si, si, Si tienen buen registro de sus ingresos y sus gastos y son personas ordenadas, comprar con tarjeta de crédito, una vez que haces la rueda, te sirve también. Tenés que ser ordenado, pues si no, podés chocarte contra la pared. Sí. Pero si sos una persona ordenada, puede andar bien. Che, igual para una cosa que igualmente, o sea, no resuelve la situación mala, pero el hecho de que haya un paro general planteado para la semana que viene, que haya un estado de liberación popular en todos lados, que haya asambleas, que haya cacerolazos, esas son cositas que un poco también nos tienen que entusiasmar. Sí. O sea, está bien, todo parece ir de mal a peor, pero no están avanzando también justamente como solo a decretazos ante una pasividad total. Hay respuestas, hay movilización, no tienen todo ganado por delante. También hasta el FMI decía, che, hay que ver la sostenibilidad política de estos planes. Así que no está todo tan cantado y tenemos ahí un papel que jugar con nuestra movilización y nuestra participación. Así que ese es el vaso medio lleno que me gusta ver a mí. Bien, genial. Vamos con esa, porque nosotros somos de siempre ahí de reivindicar palo. La organización y el estar en las calles y el nada, involucrarse en la medida que se pueda. Muchísimas así que celebramos gracias. Eso. Gracias, Demian, por acompañarnos. Bueno, un gustazo estar con ustedes, che. Nos vemos. Vale. Ahí lo escuchamos a Demian Orfano, economista, contándonos las nuevas que se vienen dando en la economía. Yo lo quiero decir, este de señor, no me gusta decirle presidente. Este sujeto es un fracasado. Él le encanta decir la palabra fracasado. Pero su gran objetivo era dolarizar y sacar la inflación. Así que es un fracasado. Hay que darle tiempo. Me suena a otra época de nuestra. Hay que darles tiempo. Tiempo para que rompan todo. Para que me estaba acordando de una cosa, hablando de ratitips y cosas. El otro día, acabo de entender, porque el otro día anduve por el barrio chino y me compré una galleta de la fortuna. ¿Probaste alguna vez galletas de la fortuna? No, ¿sabes qué no? ¿Sabes de qué es, no? Sí, que es la galletita que la abrís y tiene un... el papelito. Bueno, en el papelito... Los gansos ocasionan problemas. Sí. En el papelito me salió que tengo que hacer más deporte. ¿Y sabes qué? Ahora la entendí. Salto al molinete. Era por ahí. Agarrar la bici, caminar, correr, rollers, patineta, cualquier cosa... Menos pagar el aumento de bondi. Ahora la entendí. El universo me estaba dando una señal. Te estaba diciendo. Bueno, fuimos llegando. Se nos fue el programa. Rapidísimo. El primer programa del año se nos fue. Sé que tenés algunas cosas de lo que pasa este fin de semana. Sí, los artistas autoconvocados de acá de Zona Sur se van a juntar el sábado en la Plaza de los Cañones para hacer ahí intervenciones artísticas. En Temperley. Sí, en la Plaza de los Cañones, que queda ahí a las vías, al lado de la estación de Temperley. Esa plaza está llena de arte, es la plaza donde va Lucrecia Vicenza hace más de 15 años, si no me equivoco. Y bueno, ahora los artistas van a estar ahí el sábado. Nada, en estas convocatorias que están surgiendo todo el tiempo, hay asambleas barriales constantes. Nada, sumate, fíjate, en tu barrio seguramente hay alguna, en el barrio siguiente seguramente hay alguna. El sábado también va a haber un cacerolazo en la estación de Lanús, va a haber un cacerolazo en el Congreso también de Unidos por la Cultura, que también están ahí peleando para que no nos vacíen la cultura. Y nada, seguramente va a haber asambleas previas a la marcha del 24, en la cual consideramos que en la medida que puedas y tengas ganas y las posibilidades, marchar. Si no podés marchar, compartí en las redes, habla con tus vecinos, habla con tu vecina, unámonos, es lo que tenemos que hacer, unides para pelear contra todo esto, esta caca que tenemos enfrente. Pero bueno, nada, no todo está perdido si estamos ahí en las calles y haciendo un poquito de ruidito. Así que nada, en alerta constante y asamblea permanente. Asamblea permanente. Bueno, Jess, público amado de Así es la Vida, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Chau, chau. For the sake of everybody in the bay, act like you got some sense. Ain't gonna never get up there and shake his hand. What we talking about? Don't get out there playing it, okay? That's what I do every night. That's all I know how to do, man. You know. I ain't flew all the way overseas in the middle seat for us to get over here and fuck up. Act like you got some sense. You might get a little bit of this here. Not money. This is hope money. I hope you get out there and do your thing. And check it out. Hey, yeah, yeah. You know what I'm saying? All right. Either you can fold that. 3,000? I'm telling you. Don't mess it up for everybody. Greyhound don't float on water. Here in London for the first time to perform for you live, Johnny Vulture, Benjamin Andre, Dookie on drums, Possum Jenkins, and Andre, ice cold. 3,000. Performing their smash hit, Hey Ya! Ladies and gents, I give you the love.